¿No hay cosa más triste en la vida que el talento malgastado? Talento malgastado. Talento malgastado. Recuerda, no hay cosa más triste en la vida que el talento malgastado. Ya puedes tener todo el talento del mundo que si no haces lo que debes no consigues nada. Muy buenas, está escuchando Talento Malgastado. Me persiguen con la fiebre de bailar la baticumbia. El murciélago me dice, porque bailando de noche. Las chamacas ya lo saben, el amor a un derroche. Talento Malgastado es un programa musical en Radio Almaina. Estamos sonando en la 88.5 de tu FM y también en la web en radioalmaina.org. Y una vuelta con rebote. Que me siguen las güeritas, abuelita de Batman. Y también las morenitas, abuelita de Batman. Y grandotas y chiquitas que me quieren todititas, abuelita de Batman. Que mi baile está de moda, abuelita de Batman. Estamos sonando todos los viernes de 7 a 9 de la noche y todos los martes de 9 a 11 de la mañana. Abuelita de Batman. Yo parezco batidora, aunque no soy muy carita, las gatuberas me adoran. Un murciélago anda suelto y su baile está de moda. Si le das un batibeso, ya verás que te enamora. Y tenemos en este episodio a otro invitado que nos ha traído una playlist con este tono, al que luego presentaremos y del que con el que hablaremos de otros temas. Una vuelta con rebote. Que me siguen las güeritas, abuelita de Batman. Que también las morenitas, abuelita de Batman. Grandotas y chiquitas que me quieren todititas, abuelita de Batman. Que mi baile está de moda, abuelita de Batman. Y a las chavas se enamora, abuelita de Batman. Y sin capa ni capucha los villanos que me duran, abuelita de Batman. Thank you. corazón, ay mi corazón, ay mi corazón, ay corazoncito, ay mi corazón, ay mi corazón, ay mi corazón, ay corazoncito, ay mi corazón, ay mi corazón, ay mi corazón. Está escuchando Talento Malgastado en el episodio de hoy. Esta cumbia tan rica que ha sonado es un clásico que se llama Ay mi corazón, del grupo mítico Los Askis, y nos lo ha traído nuestro invitado de este episodio. Bienvenido, Diego, y gracias por esta playlist y todo lo que nos vas a contar después. Nada, gracias a ti por llamarte tocayo. Vale, pues vamos a empezar por el principio. Lo primero que ha sonado, la intro sobre la que estábamos presentando el programa, esa baticumbia, ¿de dónde sale? Pues tengo poco conocimiento de ello, porque me lo pasó antes de ayer un colega, Pascu, que un saludito ahora que estoy en la radio. Yeah. Esto es como ir a Canal Sur, es una maravilla. Que me lo pasó el otro día y digo, buah, este auténtico temazo hay que ponerlo para empezar. Y luego estos son los Askis, lo que ha sonado ahora, Ay mi corazón. ¿Qué nos puedes contar de los Askis? Los Askis, quien tenga tiempo, se escribe con K, que sus vídeos en internet, porque son una maravilla. Y es cumbia andina, son gente mexicana, pero claro, son 130 millones de habitantes en México, ¿cómo no va a haber talento por todas partes? Eso es una maravilla. Vale. Y esto es lo que va a sonar un poquito en el programa de hoy. Esta va a ser la banda sonora, un poquito de cumbia de cada país, de cada zona, y bueno, la irás describiendo un poco. Hoy vamos a hacer un viaje por todo Sudamérica. Esto va a parecer la moto del Che. Bien. Pero el tema que nos atañe, el tema central de conversación que va a haber hoy, es otro, que es el que... ¿Cuál es? Niños que manchan las paredes de tu barrio. Exactamente. El tema es el graffiti, y bueno, tú eres writer y bomber de aquí, de esta ciudad, y bueno, vamos a empezar un poco por el principio. ¿Cómo empezaste en esto y en qué año, cuántos años llevas? ¿Qué es lo primero que te... ¿Cuál fue tu primer recuerdo al graffiti para meterte en eso dentro? Pues la primera vez que pinté, y creo que esto lo sabe mi hermano, mi madre y yo, y ahora toda España, por lo visto, fue, me parece que 2003, si no me equivoco, y un vecino, nosotros jugábamos al fútbol todos los días en la plaza, y vino un vecino con una lata de Felton, si no me equivoco, en color morado, solo una lata Felton, lo eso, de 200 mililitros, ni siquiera la grande. Y dijo que esto iba a pintar unos Warhammer o no sé qué rollo, pero no es el color, me he equivocado, ¿qué os parece? Y digo, tío, pues ahí vamos allí y ponemos nuestro nombre. Y puse con lo que yo pensaba que era letra de graffiti, SDF, solo el trazo, sin relleno, y ojo que le metí 3D, ¿eh? ¿Y SDF era tu crew o has tenido alguna crew? Nada de nada. SDF era Saulo, que era mi gato, Diego y el nombre de mi hermano. La verdadera crew. ¿Y cuando empezaste, tuviste una pandilla ya o empezaste? Estaba en la ESO y nadie pintaba graffiti, la verdad. Yo dibujaba en libreta durante la clase porque soy miope, pero nadie se dio cuenta. Entonces, claro, mientras estaba explicando el profesor allá a lo lejos, pues yo no veía nada y pintaba cosas en la libreta. Joder, tenía el libro hecho mierda. Y con eso pues empecé a hacer letras de lo que yo pensaba que era graffiti o de lo que yo veía por la calle, pues los estilos más o menos los conocía, un poco los colores. Al final los rellenos eran con su rayador y el trazo era bolígrafo rojo o azul, tenía más. Y así pues fue evolucionando un estilo de punta muy del 2000 y así... Cuéntame un poco cómo eran las cosas en esa época aquí en Granada, cómo estaba la escena y en quién te fijaste tú, porque siempre hay alguien, siempre hay una firma de tu barrio o alguien que ves por el centro, alguien que quema, que se te impregna. Buena esa. Sería para mandarle uno, bueno, hacer un reconocimiento. Los primeros eran unos que ponían PDK, unos chavales de La Chana. Uno me acuerdo que la firma era Qué, y creo que quedan dos firmas en todo Granada. Y era un grupo... Pintaban por La Chana sobre todo, alguna cosa por el centro, y los estilos eran muy... utilizaban pintura muy mala. rojos que se quedaban rosas en dos semanas, amarillos que no pegaban mucho. El estilo era una locura, pero yo decía, coño, tío, estos colores y estas cosas. Además los veía con piezas muy grandes y se las pintaban de día, porque me acuerdo un día de pasar por mi calle, un domingo, fui a ver un partido de fútbol al centro y cuando volví había un PDK, P-E-D-E-K-A, escrito entero. Digo, hasta piña, tío, ha venido aquí a las 6 de la tarde los cabrones y se han pintado esto y se han ido. Y después que yo admiraba de la época, pues gente de los jinetes, FRS, Quique Quilate, Quique Quilate más de cara, FRS más de letra. Y bueno, el niño de la pintura, por supuesto, pero sí, en un estilo más diferenciado. Sí, pintaba sex. Bombing en esa época poniendo sex, muy bueno. Más gente de esa época, las piezas del Reti, gente de ADT, Lechu, incluso. Y después, bueno, ya eran mis ídolos máximos el Reno, el Naque y el Drew, que los conocí también en 2004, me parece. Los vi pintando en mi calle y digo, coño, esta piña, tío, si son sí, mis ídolos, ¿sabes? Sí. Era como encontrarte con, yo qué sé, tío, con tu ídolo de toda la vida, con... Claro, en aquella época no había redes y era otra mucho más fantasmagórica. Nada, yo además salí de mi casa y digo, hostia, tío, estos putos genios están pintando aquí, colega, y volví de mi casa con una libreta. Por favor, ponedme aquí el nombre, ¿sabes? Como si te hubiera encontrado a tu futbolista de, yo qué sé, tío. Sí, sí, los ídolos de tu docencia. Y eso tuvo que ser, vaya, me tiré además toda la semana mirando las piezas y diciendo, hostia, qué estilo, tío, si lo han hecho aquí en un momento, le han metido el relleno, estaba relleno dándole con el boli más flojito. Es una pasada, tío. Y luego las formas de influirte, de pillar otros estilos, de conocer otros tipos de estilo, como en una época sin internet o con internet muy precario, que era que había revistas, cómo os cambiabais las movidas, cómo recuerdas aquellos años. Yo tengo suerte, mi familia tenía una cámara digital y viajábamos bastante, relativamente bastante. Entonces, cuando íbamos a, no sé, me acuerdo un viaje que hicimos a Viena. Fue Viena y la parte sureste de Alemania. Todas las piezas que veía, trenes, muros, todo, iba corriendo y le echaba una foto. Aunque saliera movida. Y luego con la época decía, esas fotos las tengo todavía. Ya, tío, qué movidas hacen fuera, no se parecen nada a las nuestras. Y luego ya con el tiempo fui conociendo el porqué. La influencia, los estilos y todo esto. Pero vamos, que fue de propio empirismo, de salir y verlo tú con tus ojos. Es que claro, no había internet. Había alguna revista cuando salió el libro de Granada Graffiti, que eso fue... Sí. Eso es digno de mencionar, ¿no? Ha habido como tres volúmenes de Granada Graffiti. De libros de graffiti en Granada que yo recuerde ahora mismo, el Granada Graffiti es primero, el Granada Graffiti segundo, que creo que igual miento, porque no me acuerdo muy bien, creo que fue 2012, y el libro que sacó Ramón Sendra, que lo siento, no me acuerdo el año. Tengo dos copias en casa y no me acuerdo. Hay que dar dato y nada, se recomienda, ¿no? Es un buen reflejo de... Sobre todo el primero es una maravilla. Además lo editó el Ayuntamiento de Granada, para sorpresa de todo el mundo, y eso es una maravilla. Un libro buenísimo. Lo bicharemos, pues. Vale, pues vamos a hacer seguir sonando un poquito de la playlist aquí que has traído, toda la cumbia de otros países, y luego continuamos hablando un poquito de esos inicios en el graf. Magnífico. Dale. Olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé muerto mi abuelo, ay, ay, ay. Ya se ha muerto mi abuelo, ay, ay, ay. Tomando masato, ay, ay, ay. Tomando masato, ay, ay, ay. Thank you. sigues escuchando Talento Malgastado en la 88.5 de tu FM, en Radio Almaina, y estamos aquí acompañados de nuestro invitado de este episodio, Diego. Nos ha traído estas pedazos de cumbias. ¿Qué ha sonado? Han sonado, por una parte, Juaneco y su combo. Son un grupo, o sea, ellos son peruanos, una cumbia un poco amazónica, así muy melódica. Y muy recomendable, son gente mayor, son muy, muy crema. Paga la cuenta sin vergüenza. Así es. Son gente que tiene, creo que tienen un poco de gracia a la hora de hacer las letras. Son gente muy buena. Esto es Manzanita y su conjunto. Son un grupo de Perú, ¿verdad? Sí, es música andina, un poco amazónica en algunos temas. Es que hay que escucharlo cómo van evolucionando ellos. Sí, lo que llaman la chicha, la cumbia. Qué maravilla. Me encantaría haber nacido allí, joder. Bueno, pues vamos a volver al tema que nos atañe, que hablábamos antes, minutos antes, esos inicios en el graffiti. Cuando has mencionado la lata Felton, me has hecho recordar lo que eran los spots antes de las tiendas de graffiti, que bueno, que siguen siendo en algunos casos, que era un sitio de intercambio y de conexión con otra gente, con otros writers. Joder, en ese sentido se ha perdido mucho. ¿Qué tiendas había aquí en Granada? ¿Recuerdas eso? La primera de todas, lo siento porque antes lo hemos hablado y no sabes de recordar el nombre de la tienda, era del Niño de la Pintura. Y yo nunca estuve allí, me acuerdo de pasar por delante y tal, pero no, nunca compré pintura ahí. Después la pintura se compraba en... Tampoco me acuerdo el nombre, era la tienda del Grego, porque el chaval que tenía la tienda se llamaba Grego y no tiene más nada. Era Montana Color, de los alemanes. Y luego abrió la tienda, la del Reno, el Nake y el Drío, que se llamaba Urban Shop, que estuve trabajando yo ahí y los sábados. O sea, si alguien fue un sábado y le atendió un niño chico de 16 años. Sí. Y después empezó a vender pintura la de Dr. Flea, que creo que siguen vendiendo pintura actualmente, no estoy seguro. Ok, bueno, pues salud para esos difusores del graffiti. ¿Qué recuerdas de aquella tienda? Yo creo que la que has mencionado antes del Dr. Flea. En Urban, joder, ahí estuve yo trabajando, pues no me acuerdo si un año y pico. Empezamos Fede y yo, Fede un chaval del Chaparra, que nos turnábamos un sábado uno, un sábado otro, pero al final estábamos los dos todos los sábados. Y ya empezamos a, pues no sé, aquello era nuestra casa. En teoría solo teníamos que abrir por la mañana, pero nos daba igual y abríamos por la tarde también, porque al final está a gusto, ¿no? ¿Para qué te vas a ir? Es tu casa. Y había un sofá. Y claro, y desde mi casa hasta allí, que eran, no me acuerdo si 40 minutos andando, pues entre mi hermano y yo llevábamos la tele y la Play. O sea, en brazos. Y pues yo me imagino la gente que se cruzara con nosotros a las 9 y media de la mañana, dos niños chicos llevando una tele y una Play, y dirían, pero vamos a ver, no son los más listos, seguro. Nada, montábamos allí, era un espectáculo, estábamos todo el día ahí jugando al pro y bebiendo cerveza, niños de 17 años a las, no sé, 12 de la mañana, estábamos allá hasta las 2, a las 2 cerrábamos y nos íbamos a un bar que había allá al lado. Nos gastábamos lo que nos habíamos ganado en el día y después por la tarde abríamos otra vez porque total. Y nada, la china de la esquina nos conocía ya por nuestro nombre, era una, hostia, eso era una maravilla. Había un Black Bull enorme que nosotros no podíamos permitirnos, pero estaba allí en la tienda y había rotuladores que se vendían. Lo siento si alguien compró una caja de rotuladores y estaban ya usados, culpables. Y eso era... Sí, es que era el patio del recreo. ¿Y cómo recuerdas cuando empezaste a pintar, cómo, qué evolución hiciste? Supongo que como la natural en aquella época era empezar echando un tag. Y luego poco a poco, ¿qué es lo que más te gusta? Nosotros no empezamos así. Nosotros empezamos, ya teníamos definidas las formas de la pieza. Es decir, sabíamos lo que era el trazo y sabíamos lo que era el 3D. Relleno no lo controlaba, ¿verdad? Y con el tiempo fuimos viendo pues cómo era la pieza, cómo era la pompa, por qué una cosa era más rápida que otra. Una cosa que tardé mucho tiempo en comprender era por qué el plata no podías cubrirlo con una pintura normal, pero tardé mucho en comprenderlo. Quiero decir, sí, pero mucho ensayo y mucho. Sí, claro que se lo come. Y descubrimos que eso fue una pasada y me encantaría, o sea, si me escucha la persona que fabricó esa pintura, me encantaría casarme con él. Alguien empezó a vender en Albolote, que yo tenía que ir desde Granada hasta Albolote andando. Íbamos andando por la vía del tren, con lo cual todo ese cacho estaba pintado. una pintura que era unos botes de 400 mililitros blancos, no recuerdo la marca, que con Fat Cap no hacía ruido, sonaba un ruido sordo al pintar, entonces era cojonudo, cubrían bien y aguantaba bien la pintura. Con el tiempo se lo comía el sol, pero era una buena pintura. Y no sé la marca, no sé nada, tío. Ahí queda para si alguien lo escucha, que mandar un mail a talentomalgastado@gmail con la respuesta. Por favor, o la fórmula o algo, que yo creo que eso se vende hoy en día y nos hacemos ricos, tío. Dale, pero yo sé que a ti te ha gustado mucho hacer plata el bombín, ¿no? El bombín clásico de dos colores, ¿no? Como he dicho antes, cuando viajaba con la familia y tal, sí, es una cosa que aquí en Granada no se hacía mucho y si se hacía en el extranjero, que era, yo lo supe luego, que era rellenar las pompas con plástico y solo trazarlo con spray. Ajá. Porque claro, la plástica es más barata y el spray más caro. Entonces, como aquí la pintura era relativamente barata, tenía acceso ilimitado a pintura porque trabajaba, pues lo que hacía era, a mí lo que más me ha gustado siempre han sido los cierres por la forma de la superficie, ¿verdad? Estoy un poco loco, creo. Lo que hacía era rellenar los spray con un solo color, que hoy en día diría, pero que haces pillado, no te cuesta nada rellenarlo en dos colores y que tenga un poquito de profundidad la pieza, que tenga un poquito de alegría, pues rellenarlo con un solo color, tirarle trazo y luego iba otro día, le tiraba power lines y eso, que normalmente no, brillo casi siempre, piezas de dos días, pero claro, de lo que yo digo ahora de dos días, lo mismo pasaba tres semanas. Sí, sí, sí. Y luego te gustaba hacer murales de forma legal, a tu rollo, con tu tiempo. Es que nunca me ha llamado la atención mucho eso, porque no lo considero muy... Aquí entra el meollo del asunto. Aquí está el meollo de la sierra que representa. Realmente toca hueso. ¿Tú lo consideras algo que tiene que ser realmente ilegal? Debe ser ilegal y sin permiso. Y si es legal y con permiso, o sea, sí, legal, parece muy bien, ¿sabes? Pero no tiene la esencia. Claro. Y siendo algo relacionado con el graffiti, no es graffiti per se, digamos. Sí, se entiende. Es que, claro, lo entiendo yo, lo entiendes tú, pero entiendo que una persona que viene de fuera de la cultura, le puede ser más difícil. ¿Cómo le explicarías a una persona que es de fuera y que tiene, bueno, que no entiende esto, incluso no lo aprueba? ¿Cómo le explicarías ese enganche que te produce el graffiti, a pesar de ser ilegal y acarrear las consecuencias que tiene, ¿no? Que después hablamos. No lo sé, es que no tengo una explicación, no tengo ni idea, no lo sé. ¿Por qué la gente lo pinta? Pues igual que por qué la gente truca moto. Pero yo qué sé, tío, porque puedo. Sí. No es con maldad, lo siento, ¿eh? Vale, pues vamos a hacer seguir sonando un poco esa playlist que has traído. Y vamos a irnos a otro país con un par de temas o tres más. Vamos, es enero, es verano allí. Dale. fiesta anoche. Yo quiero bailar, bailar la cumbia muy pegado con mi mujer, beber mi trago tranquilo, bailando ritmo latino, gozando. Así es que vivo yo, traigo la fiesta anoche. Yo quiero bailar, bailar la cumbia muy pegado con mi mujer, beber mi trago tranquilo, bailando ritmo latino, gozando. Así es que vivo yo. El otro día yo salí con una morena, pero ahora mismo me voy a buscar otra más buena, y que me entienda cómo soy, que no arrugue donde voy, porque al final la vida se nos va. Sigue la fiesta anoche, yo quiero bailar, bailar la cumbia muy pegado con mi mujer, beber mi trago tranquilo, bailando ritmo latino, gozándolo. Así es que vivo yo, traigo la fiesta anoche, yo quiero bailar, bailar la cumbia muy pegado con mi mujer, beber mi trago tranquilo, bailando ritmo latino, gozándolo. Así es que vivo yo. El otro día yo salí con una morena, pero ahora mismo me voy a buscar otra más buena, y que me entienda cómo soy, que no arrugue donde voy, porque al final la vida se nos va. Esta noche yo quiero bailar, bailar la cumbia muy pega con mi mujer, beber mi trago tranquilo, bailando ritmo latino, gozándolo. Así es que vivo yo, traigo la fiesta anoche. Yo quiero bailar, bailar la cumbia muy pega con mi mujer, beber mi trago tranquilo, bailando ritmo latino, gozándolo. Así es que vivo yo, beber mi trago tranquilo, bailando ritmo latino, gozándolo. Talento malgastado, talento malgastado, talento malgastado. Sigues escuchando Talento Malgastado en la 88.5 de tu FM si estás en la ciudad de Granada, y nos puedes escuchar también en la web de Radio Almaina, radioalmaina.org. Hoy estamos en este episodio acompañados de nuestro invitado Diego, que ha venido a traer todas estas cumbias y hablar de graffiti explícitamente. ¿Y qué es lo que ha sonado ahora mismo? ¿Un temón de Chico Trujillo? Ahora mismo la anterior, Chico Trujillo, Así es que vivo yo, creo que se llama la canción. Sí. Madre mía. Sí, bombazo. Joder. ¿Qué nos puedes contar de Chico Trujillo que nos haya dicho ya? El chileno, el grupo que lleva... Es una maravilla, o sea, son gente que sabe hacer música, es una pasada. Eso lo vi yo en Burdeos, que fuimos a Burdeos, fuimos del grupo que estábamos trabajando en Francia, por allí, a una hora de allí, y fuimos a verlo en concierto. Vino, bueno, entre otros, vino Ana, que es fanática de la cumbia, que te cagas. Por cierto, Ana, enhorabuena por tu puestito en el Cabildo, que lo aguante. fuimos al concierto y hacíamos el clásico, no sé, como la previa del partido de fútbol. En la puerta del concierto vimos al mismísimo Chico Trujillo en pantalones cortos, anormalmente cortos, obscenos prácticamente, corriendo, dándole vuelta al pabellón donde iba a ser el concierto. Eso serían las 6 de la tarde. Luego, cuando entramos al concierto, es una pasada. Yo diría que si se presenta una maratón, no la termina, pero por lo menos se... Y nada, de anécdota del concierto, la pasada fue el chaval que salió al escenario, que se subió al escenario, era tiempo de vendimia, con una botella de vino, no sé cómo la metió allí dentro, se la dio a Chico Trujillo, y cuando venían los seguratas, el nota se bajó por mitad del escenario y se quedó Chico Trujillo con la botella en la mano. Guardo, atesoro ese momento. Shout out auténtico para ese chaval. Sí, un auténtico héroe. Oh, máquina. Y luego ha sonado también un par de temas de cumbia mexicana. Celso Piña ha sonado. Celso Piña es cumbia colombiana, es de México. Celso Piña ya murió. El tipo es un máquina. Eminencia de la cumbia. Joder, máquina. Él hizo la mezcla, en realidad. No cumbia pura, sino mezclando con vallenato, mezclando con música que no era tan pura, pero, ¿cómo decirlo? Él creó un sonido que era suyo. Sí, el sonido Celso Piña. El meter el acordeón, el grupo que era su familia. Sí, su hermano Lalo. El resto de hermanos, porque era una pila de hermanos, aquello parecía. Parecía un equipo balonmano, claro. Y bueno, y antes sonó, si no me equivoco, la agrupación ilegal Los Imparciales. El tema se llama Psicocumbia y creo que se define perfectamente porque sí, se llama Psicocumbia. Joder, claro. ese ritmo lentito, sí. De pesado. Hipnótico. Sí, señor. Maravilloso. Sí, temones que nos estás trayendo. Joder, gracias. No, hombre, una buena banda sonora, sobre todo para hablar de este tema y dar una de cal y otra de arena y volver con lo que estábamos hablando antes, que era, bueno, el Graf y todos sus gajes. Comentábamos que, bueno, me habías comentado previamente, ahora que hablábamos de la legalidad, los permisos, que la escena de Granada, un punto clave sí que fue el cambio en la concesión de permisos para hacer murales, ¿no? ¿Cómo recuerdas eso? ¿Cómo recuerdas el Graf de Granada? Esto, claro, esto es visión mía personal. Sí. Igual que evolucionó toda la sociedad, que ha evolucionado en estos últimos 20 y pico años. Muy rápido, sí. Evolucionó el graffiti. Los cambios vinieron porque antes, te estoy hablando año 2000, no había una legislación teórica sobre dónde podías pintar y dónde no. Entonces al final, pues, llegas, pintas y te vas. No tiene mucha tal. Yo recuerdo una persona muy cercana, un amigo mío, que pintando un muro lo multaron por venta callejera o no sé qué mierda, porque tenía la pintura puesta por mitad de la calle y claro, ellos no daban con cuál era la ley o lo que sea de multarlo por graffiti. Lo multaron por venta callejera, que era ocupar la vía pública. ¿Tiene algo que ver con graffiti? Pues no, hijo mío, pero ya está, la multa se la comió y no me acuerdo cuánto fue, si era una tontería, no sé si 60 euros, una cosa así. El susto se lo lleva porque un chaval de 16 años, pues ya está, 60 euros es mucho más dinero de lo que puedes aspirar en tu vida como menor. Y yo creo que el cambio hubo un cambio de gobierno, de Guatemala a Guatepeor, por supuesto, y hicieron una ley de convivencia ciudadana, me parece que se llamó, no estoy seguro el nombre de la ley, y ya metían que todo lo que se pintara, si no tenía permiso del ayuntamiento, no era legal. Y aquí viene la movida. ¿Cómo se obtiene el permiso del ayuntamiento? Jaja, no ha venido. Salvo para algunos. No, para nadie. No había permiso del ayuntamiento. Tú lo pedías, no yo en mi caso, sino la gente que yo sabía que lo pedía, y nunca se concedía. O pues no sé, iría un montón de papeles y nunca tal. Entonces todo el graffiti pasó de ser legal a ilegal. Y para yo jugármela, para pintar una cosa bonita, pues me la juego y pinto una cosa fea. Sí, total. Qué más da, ¿no? Ahí está el resumen y la reflexión. Pues pasó todo el mundo a pintar cosas feas y claro. Sí, sí, el graffiti en su esencia al final. Sí, en realidad muchas gracias, Ayuntamiento de Granada. Un saludo a quien tuvo la idea. Y hablando de esa ilegalidad, ¿tú puedes mencionar sobre de ti o qué problemas te ha acarreado realmente legales que yo sé que has tenido? ¿Qué puedes hablar de eso? Personal y mío, que soy una persona que ha tenido mucha suerte en todas las facetas de su vida. Sí he tenido 2-3 problemas legales. A ver, hablando claro. no voy a andar con rodeos ni nada. Los dos, los más graves, han sido aquí en Granada y han sido por cosas relacionadas con Renfe y tal. El primero escapé con una multa de 100 euros cuando me pedían muchísimo más, y es porque la escapada fue simplemente que no pudieron demostrar cuál era mi pieza. Ya está, no tiene más nada. O sea, yo entiendo que el juez diría, pero ¿qué me estáis contando? Y de no me acuerdo cuánto era la multa, pasó a 100 euros, que eran 60, más las costas del juicio. De hecho, ni siquiera me multaron por pintar graffiti, me multaron por poner en peligro la seguridad del tráfico ferroviario. ¡Ojo, mi colega! Sí, sí, no está mal. Y la segunda, nada, nos fabricaron el caso a un buen amigo mío, que le mando un saludo, que ya no vive aquí en Granada, buena persona. Y no digo el nombre y me lo guardo. Nos fabricaron el caso porque realmente nosotros no habíamos pintado nada ni nada, pero claro, coincidió que el tipo le sonaba un dato mío y dijo, hostia, este era del graffiti, colega, vamos a ir a... Y nos buscó las tuercas tal y nos acusó de una pintada que no era nuestra. Y la pintada, cagada suya, la verdad, se podía haber dado cuenta de que había cosas más recientes. La pintada de la que nos acusó salía en Google Maps del año anterior. Ah, eso es lo que se esculpó. Amigo, menos espabila. Ahí hay esos montajes de la Renfe. Bueno, de la Renfe y de la Policía Nacional, porque estaban allí y eso obviamente era una firma que llevaba ahí tiempo porque estaba un poquillo descascarillado. Y ellos firmaron esa mierda, ¿sabes? Pero bueno, que ya está, que un saludito, que somos todos amigos. La otra, ¿qué tal? Ya viviendo fuera, bueno, qué coño lo digo, viviendo en Berlín, ahí sí hacíamos movida de graffiti de verdad. O sea, ahí era solo graffiti auténtico. Íbamos, de hecho, no pintábamos muros. Yo creo que en Berlín pinté tres muros, como mucho. Muro, estoy hablando de muro ilegal, no muro legal. Solo pintábamos metro y S-Bahn, que es como en cercanía de allí. Allí existe una gente que sí está preparada. Los Vandal Squad. Vandal Squad, sí. Gente que sí sabe de graffiti, de hecho peña que yo creo que ha pintado graffiti, pero bueno, eso ya es teoría mía. Y si no son los mayores fans, siempre se ha dicho. Joder. Son super fans. Pero lo digo en serio, esa peña sabe de graffiti, claro, esa gente sabe de estilo, está metida en la movida, sí. Y esa gente se merece respeto. Sí, y eso existirá también en el Estado español, seguramente en algún sitio. Aquí en Granada, pero son un poquito hot toys. Sí. Por cierto, un saludo a uno que se lleva un mascazo un día. Esas investigaciones no son como las de Berlín, ¿no? A ver, entiendo también la postura de aquí de Granada. Aunque igual me estoy metiendo en un berenjenal, pero bueno, hemos venido a jugar. Ahí yo sé que hay calígrafos que no sé si siguen porque viví mucho tiempo fuera y ya no sé si siguen funcionando, que están haciendo pruebas caligráficas y tal, pero esas pruebas caligráficas son muy difíciles de demostrar de quién es la firma o la pieza y tal, porque yo puedo imitar el estilo de otro y ellos tampoco conocen muy bien las 17 firmas con las que trabajo yo o las 17 firmas con las que trabaja otro. ¿Me explico? Entonces también ellos deben pensar, joder, no voy a buscarle penas de arruinarle la vida a un niñaco que lo he cogido aquí, ¿sabes? Un turista, que la mayoría de la gente que enganchan son turistas. Tampoco vamos a hacerle un putadón y a meterme en un problema con la embajada, tío, pues le metemos una pena que puedan pagar 300, 600 o los euros que sean y que salga volando de aquí, yo me curo la espalda y fuera. Sí, comprensible. Bueno, es el negocio. Sí, así funcionan, pero bueno, que sin maldad, no pasa nada. Nosotros pintamos y ellos buscan. Vale, pues vamos a continuar con esta playlist de cumbia potente después de todo este chorreo de knowledge que nos has dejado exclusivo sobre el graf de Granada. Vamos a poner un par de temas de dos clasicazos de la cumbia, que son Los Ángeles Azules y Los Pibes Chorros, y luego lo comentaremos. Vamos con ello. Dale. Señoras y señores, este servidor se complace en presentarles a Los Ángeles Azules. ¿Y quién más? Yo, la Guayna Vichy, mami. La temperatura caliente, gotas de sudor en la frente.

Malgastado. Escuchando Talento Malgastado, esto es Radio Almaina, el 88.5, radioalmaina.org, y en el episodio de hoy estamos poniendo cumbia y hablando con nuestro invitado de Graffiti. Esto que ha sonado, Diego, eran Los Ángeles Azulos y Los Pibes Chorros, dos clasicazos de la cumbia. El primer tema, Ángeles Azules con el Guayna. Guayna es un chiquillo un poco comercial, la verdad. Son más puros Los Ángeles Azules, gente que, una orquesta de verdad, gente que hace música, tío, musicalmente impecables. ¿De qué país son? Ellos creo que son mexicanos, pero no estoy seguro del todo. Guayna seguro que es mexicano. Guayna tiene temas mucho de reggaetón, de algo de, toca algo de dembow, cosas así. Se ha puesto al día. Pero ojo, Los Ángeles Azules, gente crema. Sí, sí, sí. Y los pibes chorros, hierba brava, son grupos de cumbia villera argentina, pureza, eso huele a cuero. Ese track que ha sonado se llama Duraznito, que cuenta una historia muy curiosa y muy graciosa, ¿no? Duraznito es duro, historias de la villa, supongo, no conozco a Duraznito. Cuenta de Duraznito. Duraznito dicen que era como el menos listo del grupo, pero le levantó el dinero de un robo que hicieron. Un Dioni de la vida. Se hizo un Dioni con sus colegas, una cosa feísima. Se borró de la villa, se fue a vivir a Belgrano o no sé dónde, y ahora está todo el rato rodeado con las mejores minas y vive la vida bien mientras sus amigos pues en la cárcel. Mala cosa, ¿eh? Historión. Sí, señor. Bueno, y hablando de estos temas y lo que comentabas antes de que sonaran estos dos bangers de cumbia, comentabas que estuviste en Berlín y que le disteis un poco al metro de allí. ¿Qué recuerdos tienes de ahí? ¿Qué misión tienes de ahí? Así que se te haya quedado en la memoria. Joder, Berlín, Hamburgo. He vivido en varias ciudades fuera, pero bueno, Berlín y Hamburgo fueron los sitios más de graffiti y tal, de 24 horas de graffiti. Mi casa lo llamábamos el Boquete, porque era seguramente la casa más barata de Berlín. Pagaba 300 euros. Sí. Eso era un agujero. Sí, caja de cerillas. Joder, te juro que la cocina era un pasillo. Pero no te rías, que de verdad. Zulista. El zulista me lo paso yo por vaya. Y la ducha era un agujero en el suelo, que no es broma, ¿eh? Bueno, y una visita de graffiti que tuve allí. Vino y encendió la hornilla y reventó la hornilla, y no teníamos dinero para comprar otra hornilla. Y estuvimos comiendo barbacoa no sé cuántos meses, no sé si 3 meses comiendo barbacoa, pero llovía barbacoa, da igual, te jodes. Joder, viviendo en una mierda, tío. Y claro, todos los fines de semana pues venía gente que estaba de Interrail o lo que sea y me daba un sitio de quedarse. Tío, no te preocupes, que hay un suelo para Dios. Todo, que te siempre hay hueco. Y nada, pues eso era pues acompañar a la gente, llevarlo a discoteca, pintar graffiti y perder neuronas, que era lo que hacíamos a tiempo completo. No, una buena experiencia. No. Pero bueno, sí, la verdad, a ver, hacíamos... cuando tú piensas en graffiti, piensas en metro, piensas en tren o lo que sea, y no soy yo el que más ha pintado de Granada, ni de mucho lejos, piensa en la pieza, está ya en el tren, tiras la foto y fuera, y parece una cosa de 5 minutos, pero había misiones de 2 días, o de una persona escondida en un túnel 10 horas o 12 horas. De hecho, hay una foto por ahí que estamos tirándole cigarros para que fumen a los que están escondidos. Eso es una locura. La gente ve el vídeo final y ya está. Iba a decir, la pieza está muy bonita, ¿no? Normalmente claro. Está muy fea, pero joder, eso lleva un sufrimiento y una mierda, y sí. Luego lo mismo ni pinta, ¿sabes? Es que será una locura. Cataste también el metro de Hamburgo, ¿verdad? No, metro de Hamburgo tuvimos una serie de problemas, bastantes, que era muy invierno, todo es blanco. Y las explanadas del metro de Hamburgo son muy amplias. Entonces, cuando vas a pintar, cruzar esas explanadas y ve a alguien que está cerca de los bosques, no puede hacerlo porque seguramente son vándalos. Y eso es. Y eso sí es que lo has visto, que normalmente no lo. No era tan fácil. Cuando veía a alguien que caminaba por el bosque ya era sospechoso. También tuvimos marrón con vándalos en Berlín, joder, que me engancharon a mí. Y me engancharon a mí, claro, me enganchan y yo iba vestido con una camiseta de fútbol a las 6 o a las 7 de la mañana. Me había bebido yo que sé cuánta cerveza, porque yo no iba a pintar, yo iba a vigilar, con tres teléfonos móviles, dos cámaras de foto, una mochila llena de ropa, llena de mierda. Los tíos estaban flipando y me decían, pero tú qué, estaba en alemán, yo me hacía longi, rollo, no, yo no hablo alemán, pero estaba entendiendo lo que decían entre ellos. Y uno de ellos dijo, este está borracho. Y digo, hostia, esta es la mía, tío, ¿sabes? Estoy borracho, hostia, tío, estoy borracho, lo siento un montón, que estoy haciendo botellón, ¿sabes? Little Bottle, me parece que se llamaba en inglés. Le digo, Little Bottle, ahí está mi Little Bottle, ¿sabes? Y le enseñé un montón de cervezas que eran mías, efectivamente, que estaban ahí puestas en un lado, y dijeron, tío, este es un borracho que viene de un partido de fútbol, que se vaya a tomar por culo, y me fui. Bien, bien. Y así escapé. Por cierto, señores Vandal, era yo. Vale, pues aquí, después de haber hablado un poco de Vandal Squad, vamos a presentar un poquito los temas que van a sonar luego, que son una versión del otro realmente, ¿no? De Yaquita, esta chiquilla es de más villa que la villa. Ella es argentina, de Buenos Aires, la puta ama, o sea, chavala, yo creo que te ve por la calle y te roba. Vamos a escuchar a Yaquita. Eso es. Y el tema original, ¿de dónde sale? Es un tema original de Pibes Chorro. Y la segunda parte, porque esto es un tema dividido en dos, es la mitiquísima, o sea, un must, algo que deberías escuchar sí o sí si te gusta el fútbol, y si no, pues te jodas y lo escuchas también, colega, yo qué sé. La cumbia de los trapos habla de la canción original de Yerba Blava, ya murió este hombre. Sonó en la final del Mundial, ¿sabes? O sea, mitiquísimo, auténtico, mítico. Sí, porque la cumbia villera está relacionada un poco con las barras bravas del fútbol, ¿no? O sea, tienen como... pueden ser banda sonora de eso, ¿verdad? Claro, si hablamos de la villa, tenemos que hablar de las barras. Y no viene de ahí, sino que se asocia sí. A la cultura. Uh-huh. Y la movida está en... si piensas en Buenos Aires como capital de este tipo de música, hay, no sé si son igual engaño, pero en la élite 10, 12 equipos de fútbol en una sola ciudad, cada pequeño equipo tiene su himno y su himno es cumbia. Y esa unión no se puede separar. Te lo juro, igual que antes he dicho que quería nacer en Perú, ahora quiero nacer en Argentina, quiero ser de Boca, tío. Dale, vamos a escuchar esto es el tema original y luego a Yaquita para ver esa evolución. Dale, y luego seguimos hablando de cumbia y graf. Venga. Dale. Thank you. los pasillos de la villa se comenta que el pibe cantina se ganó la lotería. Ya no pasea con su bici despintada, no usa su gorra ni zapatillas desatadas. Y que viste elegante, todos lo ven luciendo sus roles, ese pibe anda bien. Pibe cantina, ¿de qué te la das? Si sos un laucha, borracho y haragán. Las chicas del barrio te gritan al pasar, dale guachín, sácanos a pasear. Pibe cantina, que andas con la coupé, lentes oscuros, ay, cómo te ves. Anillos de oro, cadenas también, ya no sos el mismo, déjate de joder. Casi terminando este episodio de Talento Malgastado en Radio Almaina, estamos con nuestro invitado de este capítulo, Diego, que va a comentar un poco ahora estos dos temones de cumbia que han sonado. El primero, bueno, la misma versión, el mismo tema versionado por otra persona, Pibe Cantina. Primero la primera versión original, Hierba Brava, mitiquísimo, o sea, Villa Auténtica, gente que podría salir en el pico prácticamente, y poco que decir, y quien quiere información, tío, que ponga Hierba Brava y va a flipar. Claro, ahí queda. Joder, qué maravilla. Y después Yaquita, ella de la villa, ella argentina, sí. Ella de Buenos Aires, y las versiones que hace son pureza. Me suena que sacó un disco, pero como no estoy 100% seguro, pues no, eso... Que la gente haga su investigación con esto. Hacer los deberes, tío. Claro que sí, para eso es. Y pues nada, vamos a ir ya casi cerrando este capítulo, hablar un poquito de los últimos coletazos sobre tu vida en el graffiti. Y ya que hemos hablado de todas esas cosas ilegales y los marrones que entraen y los juicios y demás, que me gustaría saber qué es lo positivo que te ha traído a ti el graf. ¿Qué es lo que tú verías en la vida que te ha reportado bueno? Como positivo, poca cosa. Pero sí es verdad que muchas facetas de la vida que me he encontrado, muchas cosas se resuelven a partir de los amigos que tienen el graffiti. Claro, que esos mismos amigos podían ser, yo qué sé, del colegio pijo en el que estudia o de la universidad. Pero en mi caso ha sido pues cosas del graffiti. Y mola, tío. Son gente cercana, son amigos de verdad. Espero. y lo que lo bonito de todo esto al final, pues antiguamente lo hacíamos más de vamos a una ciudad, pinta graffiti, ya pues esos mismos viajes o prácticamente parecidos los hacemos siguiendo al equipo de fútbol, ¿sabes? Vamos a ver al Granada jugar en Málaga, en Cádiz, en Madrid, en, si es posible, en Bilbao. Sí, otra de tus pasiones es el fútbol, ¿verdad? Pues, me gusta un poco. Fan del Granada, ¿verdad? Sí, ahora odio todos los estamentos del club, odio que hayan metido nazis en la grada de animación y odio un montón de cosas que no son, tío, la vida son contradicciones. Te ha dicho, odio al fútbol moderno. Hasta, tío, odio al fútbol moderno, odio prácticamente a todo lo que conlleve dinero, tío. Claro que sí. Menos comprar litro. Bueno, y esos dos últimos temas que van a sonar son dos sonoridades muy modernas, ¿no? Esto ya se aleja de esas raíces de la cumbia, pero las tiene, ¿no? Muriendo un poco lo que era la cumbia antigua, villera, con ese sonido tan analógico, sin tratamiento digital, sin sí. solo música y un tío diciendo cosas con un aspecto musical muy plano. Con mucha guasa. Efectivamente, porque joder, hay que tener gracia. Tienen guasa. Sí, sí, sí. Sí. Ya lo que pienso que el futuro de la cumbia de una manera o de otra, pues ya va por o sea, ya va cumbia 420, recaté, tumbado y cosas similares. Sí, esos son términos que se oyen ahora mucho, ¿no? El corrido tumbado. Sí, el corrido tumbado más mexicano. Es la cumbia ralentizada, ¿no? Eso es. Más mexicano sí. Y esto, el RKT, más argentino. Son como dos posiciones un poquito más enfrentadas y si quieres verlo como dentro del corrido tumbado, el más famoso sería el Peso Pluma. Sí. El Chino Peca, cosas así. Sí. Y dentro del RKT o de la cumbia 420, pues ya estaríamos hablando de lo que va a sonar ahora. Sí, vamos a hacer sonar cumbia 420. ¿No? O RKT sí. En algunos sentidos. ¿Y qué artistas van a sonar? Si no me equivoco, y espero no equivocarme, estamos hablando de Elegante, Perro Primo y los dos en dos temas distintos producidos por, y me quito el sombrero, el mismísimo D.T. Bilardo, la Virgen que me ha tío, fuck, el fucking toy ese, ¿cómo se llama? El Bizarrap ese. Dejen que toy. Vale, pues vamos a hacer sonar esos temitas y ya nos despediremos luego con un temón final. Hostia, vamos a cerrar por lo alto. Va. Dale, dale. D.T. Bilardo, Perro Primo, el maqueto. Acá la gata están a fuego y pa' los guas tienen su táctica. Le gusta el sandungueo, del perreo son fanáticas. Escribiendo un maleanteo y en la cintura una plástica. Llegué con los bandidos y se nos pusieron simpáticas. Acá lo que hay es coche al piso, mucha gata, mucha mari. La jarra con gasolina, pero no es la de daddy. Te casamos con los indios que nunca andan solari. Perreando la gata fina en clandestina o en el party. La vacilan todos los míos con un flow recotizado. Andamos cuatro en una Hilux con vidrio polarizado. Lo bajamos bien al piso pa' que quede reservado. Un par de turras que lo mueven mientras preparo el asado. Llegamos descontrolados, que no se sientan zarpados. Que si voy para el estudio lo dejamos dibujado. Muchos que se van de boca y otros que se van de mano. Un par se creyeron Pablo pero no venden ni un gram. Vacilando con los míos siempre ando flow flex. Tengo una mami chula que lo sabe mover. Está twerkeando hasta el piso con flores que enrolé. Ganando en el billerío porque tengo la 10. Acelerando haciendo ruido para quitarle estrés. Que ninguno la boca que lo vamos a romper. No se me hagan los locos si ya saben cómo es. Nos escapamos en un tornado en un poncho 110. Quiero que la noche explote. Vacilan los dementes mientras suenan los cortes. Lo mueve una morocha corte Jennifer López. Y al gato de su novio lo pusimos al trote que explote. Lo bailan toda la gata y lo vacilan los ropes. Quieren competir pero ya no tienen con qué. A estas alturas ya no tenemos compé. Que se pongan pillos el talento del bloque. Nos vemos la próxima, esto pa' que suene la bocina.

Así es. Cumbia 420, regate, cosita villera, cosita argentina. Elegante ahí con la cara tatuada como un mara. Ahí está, parece un Black Bull la cara de este tío. Eso. Sí. Eso es. Y luego el otro era Perro Primo, que tiene la barba que parece que se la ha pintado, bueno, con spray. Sí, sí, también ahí aparecen los clips. Bueno, pues esos son dos nombres para reseñar de la gente que le interese la cumbia 420, el RKT. Uh-huh. Y ahí para investigar un poquillo. Sí, señor. Y ya para cerrar un poquito esta entrevista, esta charla que hemos tenido, ya la pregunta final. ¿El graffiti vas a seguir? ¿Has seguido hasta ahora? ¿Seguirás? ¿Crees que lo dejarás algún día? Lo dejaré algún día porque cada vez estoy más gordo y más pesado y ya no puedo correr y ya no tal, pero despacio, tío, no hay prisa. No hay prisa. Llegará el momento, pero no tranquilito, prisa. Tranquilito. Vale, pues te agradezco mucho la charla que hemos tenido y la playlist que has traído, como nos has ilustrado sobre distintos tipos de cumbia y todas las anécdotas que has contado. Ha estado muy interesante. Sí, señor, gracias a ti por llamarme, tío. Ole, si quieres mandar algún saludito a alguien o quieres mencionar algo, última oportunidad. Quiero saludar a mi abuela que me estará viendo. No, es mentira, hombre. Pues nada, eso es todo. Nos seguimos viendo por ahí y nos vamos a despedir con un tema de Cumbia 420 también. Vamos a despedirnos con una cosa más rara todavía. Ajá, ¿cómo se llama? Estamos en un estilo que está, no sé, igual que el hardbass, digamos, ruso sobre todo. Pues uniéndolo con cumbia y uniéndolo con algo un poquito 420, ese ritmo plano y esa forma de cantar. Sí. Señores, Chevrolet con B. Vale, y el Bendo Gold 98. Vale, pues nada, con ese tema nos vamos a ir. Señor, muchas gracias. Nada, gracias a ti. Recuerda que esto es Talento Malgastado y estamos todos los viernes de 7 a 9 de la noche y todos los martes en repetición de 9 a 11 de la mañana. Talento Malgastado en Radio El Maina, radioelmaina.org. Hasta la semana que viene. Modelo 98, está feo de chapa, parece mocho, parece un peligro, pero es legal. Precio por privado, mejor oferta se va. Vendo gocito, modelo 98, motor 1.0, anda de a poco, no levanta mucho, pero anda espectacular. Pongo diferencia, permuto valor igual. Un mecánico me lo tenía que armar, pero me lo dio crudo y lo tuve que arreglar. Le fui poniendo plata y de a poco empezó a quedar. Y ahora que está piola lo tengo que reventar. Antes estaba al piso pero tocaba en los pozos, así que lo subí y me quedó un poco topo. Pero vos llévalo y después cuando vos quieras, tráemelo hasta casa que te lo vuelvo a bajar. Vendo gocito modelo 98, está feo de chapa, parece mocho, parece un peligro pero ilegal. Precio por privado, mejor oferta se va. Vendo gocito modelo 98, motor 1.0, anda de a poco, no levanta mucho pero anda espectacular. Pongo diferencia, permuto valor igual. Sí, amigo, sí, sí, anda flama. Pasate si querés para verlo sin compromiso, mamá. Mirá, el auto es un auto, qué sé yo, por ese precio que hoy en día, ¿qué te va a comprar? ¿Viste? ¿Qué sé yo? Este es un golcito 99, es un año más que lo que le había puesto. Vos fíjate que no será el auto más fácil del mundo, pero no cualquier auto tiene un tiempo. No hay cosa más triste en la vida que el talento malgastado.